Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Caruso? ¿Cómo están por ahí en la radio de las madres? Bien, estamos bien. Estamos necesitando algo fuerte, me parece. ¿Algo fuerte de tomar o un discurso fuerte? Creo que... O luchas sociales fuertes en la calle. Todo eso, todo marida bien. A ver, ¿qué tomás, Juan Carlos? Te aviso, Gaby. Hoy iría por un Campari, tranquilo. Sigo como se decía antes, ahora se dicen cóctel, no sé cómo se le dice. Antes era copetín. Tragos. Ahora muy son bien. Son tragos. Bueno, está bien, lo acepto. ¿Te acordás o no te acordás vos? Que había algunas señoras que iban a las Violetas o iban al Ideal de Fripacha, de Fripacha y Corrientes, a tomar el copetín a las 6 de la tarde. Sí, ¿no? Con sanguchitos, te digo, venían. Así es, y masas, qué sé yo. El Ideal, la ideal. Sí. Sí, sigue siendo una maravilla. Es hermosa esa confitería. Hermosa, sí. Así yo, que bueno. Juan Carlos, quiero decirte, me hago la idea de Juan Carlos Junio entrando a las Violetas, pidiendo un copetín con algún sanguchito. Digo, la revolución queda para dentro un par de años, ¿no? La dejamos para otro momento. Dejémoslo para otro momento, sí, así es. Bueno, a ver, Juan Carlos, por supuesto lo que quieras de la escena, muy dominada por el Congreso, por el dictamen que obtuvo la Comisión de Presupuesto, o el Gobierno, digamos, a través de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, un presupuesto de ajuste, y sobre todo con un artículo que lo único que dice es deróguense dos leyes, una es la de emergencia en discapacidad y sobre todo el financiamiento universitario, se quitan fondos para el Garrahan, bueno, toda una serie de situaciones que están, insisto, dominando la escena y será de palacio y calle. En medio de todo eso el gobierno hace un anuncio y dice, bueno, es cierto que Caputo dijo, está bien el dólar, las bandas están bien, hace dos semanas creo que lo dijo, sí. O poco más o poco menos. Y de repente eso que dijo el ministro de Economía, ahora lo borran con el codo y dicen, no, vamos a ajustar las bandas por inflación y además vamos a acumular reservas. ¿Qué estás viendo en ese movimiento? ¿Qué lees en ese anuncio del gobierno, Juan Carlos? Y a continuación, un rato después, una hora después, el Fondo Monetario Internacional diciendo, qué bien estos muchachos, cómo van haciendo lo que nosotros les decimos, y seguramente se viene el waiver, ¿no? Pues se viene el perdón para no haber cumplido las metas. Bueno, si te escucha Heller que decís Weiber, no, se la regala. Pero bueno, se llama así. Pero vamos, sí, efectivamente. Ellos tienen, entre otras cosas, el dominio cultural y del idioma. Y lo imponen en el mundo entero. Bueno, en el mundo entero no, en un cacho del mundo. Yo creo que esto último se explica, casi diría, el tema este de las bandas por el agradecimiento del fondo, ¿no? El agradecimiento del fondo les está diciendo que lo que le venían reclamando, exigiendo, presionando para que junten reservas, cosa que no estaban haciendo, ahora con esta ampliación de las bandas van a ir a morigerar la rigidez del precio del dólar barato, van a ir entonces adecuándolo para arriba, aunque no va a ser una cosa brusca, evidentemente es una negociación entre distintos grupos de poder, porque creo que de eso se trata, y entonces vamos a tener un sistema en materia monetaria un poco más flexible y no tan rígido como el de ahora, y entonces se van a poder acumular reservas, o van a intentar, si se van a poder, no sé, porque todo es muy incierto, va a haber entonces un proceso de acumulación de reservas que a partir del cual se puede pagarle mucho más al fondo, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí. Ahora, pregunta, Juan Carlos, por alguna razón el gobierno venía evitando hacer esto. Es como si le hubiera aflojado un cachito la intervención al dólar, y probablemente porque tiene la expectativa de que eso se pueda trasladar a inflación. ¿Le encontró la vuelta o crees que esto, en el cumplimiento, en ese tira y afloje con el fondo, el gobierno pone un poco en riesgo todo su esquema? Bueno, hay un cambio, sí, como decíamos, un cambio que no es drástico ni grande, y no sé si se podría decir que pone en riesgo. Sí, efectivamente, en algo abre una puertita, porque se generan entonces una expectativa de que el dólar, en lo que le llaman los mercados y qué sé yo, ¿no? Una expectativa de que el dólar va a tener una tendencia un poco más alcista, y eso eventualmente podría entonces desplazar algunas expectativas a capitalistas, bueno, y quizás a gente más común, a irse al dólar, que eso es de alguna manera lo que el gobierno no quería, y también fundamentalmente el caballito de batalla político, el ariete político del gobierno es el control de la inflación, y eso también podría entonces generar una expectativa que haga que se incrementen los precios y consecuentemente se le debilite el tema de la inflación, que ya lo tiene bastante comprometido, claro. Porque tenemos el 2.5, que está lejos del 0 que él había pronosticado, y todos sabemos que ese 2.5 es ficticio, porque uh-huh. el índice no se corresponde con la verdadera inflación, con el verdadero aumento de los precios, muy particularmente porque está muy atrasado en la constitución del índice el tema tarifario. No olvidar que acá hay tarifas que subieron entre el 250% y el 550%. Y es más, si lees entre líneas, algunos medios especializados dicen que todavía hay mucho precio contenido en las tarifas, que todavía hay aumentos contenidos. Bueno, pero eso porque son insaciables. Porque vos tenés, si no me equivoco, el gas subió 524%, la luz subió también un porcentaje altísimo, los transportes. Sí. Subieron un porcentaje altísimo. Entonces, ¿a dónde quieren? Se le subieron el 500%, el 400%. ¿Cuánto subió el subterráneo en la ciudad? Está bien que, entonces, ¿hasta dónde te van a exigir? Hasta el infinito. Bueno, está bien. Es una característica del capitalismo, ¿no? Nos son insaciables. No es un tema de perversidad de algún tipo. Está en la naturaleza del capitalismo. Quieren comprar las privatizadas a precio vil todo el tiempo, y es lo que ocurrió en los 90 con Menem, y es lo que está ocurriendo ahora, claro. Seguramente. Ahora, Juan Carlos, sumo algo, porque es cierto que sueltan un poquito el dólar, eventualmente hay que ver cómo esas variables se ponen en juego después en lo real, más allá de lo teórico, pero hay un ancla mucho más eficaz contra la inflación, que terminan siendo los salarios o la propia recesión. Eso, de alguna manera, el gobierno cruelmente le da cierta garantía de que las cosas no se pueden trasladar a precios así como así. Sí, efectivamente, pero sin embargo vos ves que la inflación tiene esos indicadores, o sea, la recesión, la caída del salario, efectivamente hace una caída grave del consumo, dejando de lado otra cuestión que es la apertura importadora, que hace daño al sistema productivo industrial, pero efectivamente la caída del salario genera caída del consumo, genera recesión. Sin embargo, hay otros sectores que entre las tarifas y otros sectores que consumen, que hace que, y después los grandes especuladores, los formadores de precios, los famosos formadores de precios, que suben los precios más allá de que el consumo se reduce. Hay una ecuación en muchas ramas de la economía, que hacen los grandes capitalistas, los grandes empresarios, que pierden un porcentaje de la facturación, sin embargo aumentan los precios en un nivel que les conviene, a pesar de que pierden facturación las grandes corporaciones. Por lo tanto, lo que vos decís es cierto, por eso lo hacen, sin embargo, con eso solo no alcanza para controlar el rango inflacionario, porque está el tema de las tarifas y está el tema de los formadores de precios, entre muchos otros factores que allí concurren. Bien. Juan Carlos, quiero hacerte escuchar una reflexión de Milei ayer en el Yacht Club, en el encuentro de la Fundación El Faro, con Agustín Laje, con toda la pompa. Un par de reflexiones que no se difundieron tanto. Vamos con el 5, si te parece, Gianfranco, dale. En esta lucha nuestras armas son ni más ni menos que nuestras ideas, y la trinchera es cada ámbito de nuestra vida diaria. Se trata de un conflicto sin balas y sin violencias, pero donde se dirimen igualmente las vidas de millones de personas, tanto en el presente como en las generaciones futuras. Una guerra donde cada palabra bien puesta, cada debate ganado, cada centímetro arrebatado a la izquierda en el terreno de la opinión pública es una conquista de cada ser humano que aspira a volver a vivir en libertad. Lamentablemente, partimos en desventaja y lo tenemos bien claro. Juan Carlos. Bueno, eso del Yacht Club tiene una paradoja, porque ahora están sacándole los impuestos a las embarcaciones de lujo, sí, ¿no es cierto? Así que se le dieron gratis el lugar. Lo van a aplaudir ahí en ese lugar, seguramente los dueños de embarcaciones de lujo del Yacht Club. Está todo pago, dijeron, ¿no? Hagan lo que quieran, claro, está todo pago. Está todo pago, sí, sí, efectivamente, sí. Es más, ahí escribí una nota, tomé unas palabras de la senadora Bullrich en una reunión de los proveedores de Techín, que explicó esto como una ventaja y todavía hizo un comentario jocoso. Bueno, muchachos, cómprense todas las embarcaciones que quieran a partir de ahora. O sea, no se privan de nada para demostrar que es un gobierno de los multimillonarios. Es el mismo Milei que después dice, no me pregunten por microeconomía, porque nosotros intervenir en eso sería un choreo. ¿A quién le saco claro, para garantizarle un mejor pasar de los sectores vulnerados, no? Pero bueno. Sí, bueno, eso de que no sabe a quién le saco es grotesco, porque acá hay una transferencia de ingresos fenomenales a partir de a todos los que le saca, que son el sector trabajo, las clases medias, y se las transfiere a las minorías. Pero sobre esto de lo que acabo de escuchar, Pablo Guerra, ideas, trincheras, opinión público, y dice que es una guerra sin balas y sin violencia. Primero una aclaración, sin violencia no hay, los cagan a palo los jubilados todos los miércoles y ahí está el fotógrafo que fue agredido y violentado por la policía. Por lo tanto, hay una situación de coerción y de represión clara. Ahora, que podría ser peor según los antecedentes de la Argentina, eso es otra cuestión, ¿no es cierto? Pero eso de que es sin balas y sin violencia, hago la salvedad. Acerca de lo otro, efectivamente, el rasgo, yo diría, primitivo en el lenguaje, violento y agresivo que el presidente tiene desde el primer día que asumió y desde antes de asumir también, no quiere decir que no tenga claro él como expresión de determinado núcleo del poder que está librando una batalla de ideas. Creo que eso es un rasgo que lo tienen claro y actúan permanentemente con esto de la batalla de ideas. Y él lo exhibe como una cuestión de disputa del poder. No sé si leyó a Gramsci o no leyó a Gramsci, no creo. Sí puede haberlo escuchado de mentas y de oído, pero tienen claro que ahí hay una cosa. Ahora, Pablo, están diciendo que desde el sentido común que la ley laboral, la ley de contrarreforma laboral, como me gusta llamarla a mí, le va a resolver el problema del trabajo a los desocupados y a los que tienen amenazado eventualmente su trabajo, que son billones y millones, que temen por su trabajo. Ellos salen a explicar que con esta ley le van a resolver el problema, lo cual es batalla cultural pura, bastante primitiva, pero todo el tiempo lo hacen. Así que él lo que está haciendo con ese tono así violento y soberbio, lo que está haciendo es explicar que ellos están llevando adelante una guerra ideológica. Y esa guerra ideológica es una guerra por disputa del poder. Efectivamente, es así. Juan Carlos, vamos a tener el jueves, me imagino, un cafecito interesante, porque estaremos sobre la movilización, porque habrá pasado sesión el miércoles por el tema presupuesto, a remangarse para el cafecito del jueves y tráete algo fuerte, en serio, Sí, cómo no, lo de la movilización del jueves es un hecho trascendente. Quiero decirte por último que veo que se terminó el tiempo. Yo hace 15 días, 10 días ya le vengo diciendo, Pablo, sí, acá el problema no es el 2027, El problema es el 2026 y muy particularmente el 2025, cuando no pasaba nada. Ahora tenemos el gobierno a la ofensiva y una movilización fenomenal que va a haber esta semana. Pleno diciembre del 2025. Podríamos decir, tomando eso, que para mí es muy importante y se resume bien en esa frase, este segmento de Cafecitos con Juan Carlos Junio se llama Diciembre del 25. Y vamos a un capítulo el próximo jueves, a un capítulo muy importante. Si tenés ganas, pasate por acá. Te recibimos. Ahora me voy a fijar si puedo, con mucho gusto. Abrazo grande. Chao, chao. Juan Carlos Junio.